Especial para Marcha. Luchando y exigiendo mejores salarios, etcétera, etcétera, le provoca a la UOCRA estas rispideces. ¿Por qué? Porque ellos, como vos bien explicaste, arreglan con las patronales las coimas para superexplotar a los trabajadores. Y cuando los trabajadores no le responden, mandan a sus patotas. Sus patotas que están retrocediendo desde un punto de vista, pues ya tienen que utilizar cada vez más estos métodos porque los trabajadores cada vez los repudian más. Entonces, lo único método que tiene la UOCRA es cada dos por tres mandan sus patotas para tratar de parar el avance de este sindicato, que es un sindicato democrático, que va a las obras que elijan delegados los compañeros y representantes, no le importa el color que sea, pero que defiendan sus derechos, que quiere que funcione un cuerpo delegado que los represente, que plantea el trabajo en blanco como y las condiciones de trabajo como tienen que ser. Todo lo contrario a lo que hace la UOCRA.